Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Y vamos a comentar ahora una información que tenemos publicada en alhama.com, un texto que firma, precisamente, Juan Cabezas. Sí, se trata de un acto, la verdad, muy significativo. Es el homenaje a Juan Miguel Pérez Larios. Fue el primer alcalde republicano de Alhama. Y bueno, el artículo en la web viene con varias fotos del evento y también, para quien quiera profundizar, hay un vídeo completo con todas las intervenciones. Sí, es un evento que se celebró hace poco en la Casa del Pueblo de Alhama y el objetivo era, pues, recuperar la memoria de una figura importante en la historia local. Fusilado en 1937. Vamos a desgranar un poco lo que se dijo en ese homenaje, ¿te parece? Venga, perfecto. Pues el acto reunió a bastante gente. Familiares, historiadores, alcaldesas de la comarca, ciudadanos. Y claro, se destacó la figura de Juan Miguel Pérez Larios. Un industrial, por lo que parece, socialista moderado. Y fíjate, elegido alcalde hasta 3 veces. La primera, el 14 de abril del 31. Justo el día de la República. Sí, se recordó su compromiso. Citaron unas palabras suyas al aceptar el cargo, que decían algo como servir a la República, proteger a la clase obrera, bueno, en armonía con las leyes, y defender los intereses generales de Alhama de Granada. Un compromiso claro, ¿no? En tiempos que eran, bueno, tremendamente convulsos. Muy convulsos, sí. Hubo varias intervenciones. La primera fue de Sandra García Martín, que es la secretaria general. ¿Y qué destacó ella? Pues enfatizó mucho la idea de que, para recuperar la memoria, lo importante es hacerlo. O sea, que nunca es tarde para estos actos. Y bueno, relató la trayectoria de Pérez Larios y también su final trágico, ¿no? Lo detuvieron en Málaga, después de que cayera la ciudad. Lo absolvieron una vez, fíjate, pero en un segundo juicio lo condenaron a muerte. La acusación era ser el cabecilla rojo. Una acusación muy de la época, claro. Muy política, sí. Lo fusilaron en las tapias del cementerio de San Rafael, el 3 de octubre de 1937. Y Sandra García subrayó también que estos actos refuerzan la democracia, ¿no? Que restauran la dignidad de los asesinados, de los que fueron invisibilizados. Exacto. Y dijo que la memoria histórica es una exigencia democrática. No para buscar rencor, sino para construir, decía, una España sin rencor y evitar que se repita el pasado. Una idea importante. Luego, ¿quién más intervino? Pues mira, después habló Antonio Molina Gómez. Es el presidente del PSOE local, fue alcalde también, y además es familiar lejano de Pérez Larios. Ah, o sea que aportó un toque más personal. Sí, sí, totalmente. Recordó historias de familia, cosas que le contaba su madre sobre su tío fusilado en Málaga. Contó, por ejemplo, que se negó a huir porque decía que él no había hecho nada malo. ¡Qué entereza! ¿Eh? Sí, y contó detalles como que se comunicaba con cartas, las escondía en la comida que le llevaba su hermana Paquita. ¡Ostras! Y que en esas notas, Pérez Larios llegó a identificar a sus denunciantes. Dijo que eran los caciques que había en Alhama. Fíjate, qué testimonio. Sí, y Molina también situó la figura de Pérez Larios en el contexto internacional, que era complicadísimo. Claro, los años 30. Pues eso, la dictadura de Primo de Rivera aún reciente, el crack del 29, la República aquí pero fuera, el ascenso de Hitler, Mussolini, una época muy difícil. Y según el artículo, Molina hizo también paralelismos históricos, ¿no? Mencionó cómo Hitler desmanteló rápido el Partido Socialista Alemán y los sindicatos. Sí, y lo conectó, a modo de advertencia, dice el texto, con figuras políticas actuales. Mencionó a Bolsonaro, Meloni, Trump, Le Pen, Netanyahu. Bueno, una conexión que él estableció, claro. Eso es, tal como se recoge. Y terminó diciendo que sentía orgullo por este acto de justicia hacia Juan Miguel. Entendido. José Manuel Guillén Ruiz es secretario provincial de Memoria Democrática del PSOE y alcalde de Galera. Él dio la perspectiva. ¿Y qué comentó? Pues recordó las 2 leyes de memoria que ha impulsado el PSOE, la de 2007 y la de 2022. Explicó que la ley nueva, la de 2022, pone a las víctimas en el centro, anula las sentencias franquistas, reconoce el papel de las mujeres del movimiento memorialista. Vale, pero creo que también hubo alguna crítica, ¿no? Sí, sí. Criticó que algunos gobiernos autonómicos, mencionó el caso de Andalucía, aunque no han derogado la ley, pues la han dejado sin presupuesto. Ah, claro. Así que no se puede aplicar realmente. Exacto. Limita mucho su aplicación. Y Guillén insistió en la necesidad de llevar la memoria a los colegios, a los currículos educativos. Para las nuevas generaciones, lógico. Claro, para que conozcan la historia. Y concluyó diciendo algo como, no estamos hablando ni de revanchismo, estamos hablando de justicia. Y pidió abrir todas las fosas y dar dignidad y reparación a las víctimas. Un mensaje claro de justicia y reparación. Muy bien. ¿Alguna otra perspectiva interesante? Pues sí, hubo una visión desde el socialismo humanista, digamos. La aportó Antonio María Claret García, presidente de la Sociedad Fabián Española. El fabianismo. Eso suena. ¿Puedes explicarlo un poco? Sí, claro. Él explicó que el fabianismo es, bueno, una corriente del socialismo que busca reformas constantes, graduales, dentro del sistema, ¿sabes? Sin revolución. Ah, vale. Reformista. Eso es. Y lo relacionó con figuras como Ortega y Gasset o Fernando de los Ríos. Y trazó un poco la historia del socialismo en Árlama, que empezó ya en 1912. ¡Ostras! Hace tiempo. Sí, sí. Incluso mencionó que Pablo Iglesias, el fundador del PSOE, visitó Árlama en 1913 y que se juntaron miles de personas. Tuvo que ser un acontecimiento. Debió serlo, sí. Y Claret detalló la evolución de Pérez Larios, de reformista a socialista, pero lanzó una advertencia sobre la polarización de ahora. ¿Qué dijo sobre eso? Pues dijo algo muy directo. Si el que no piensa como yo no es mi enemigo, solo puede ser un adversario. Una diferencia importante. Claro. Y añadió, el hacer de la política una guerra sin cuartel solo lleva a que se lucren de ella aquellos que no quieren la democracia. Y calificó a Pérez Larios como un gran hombre que dio su vida por los demás. Potente reflexión. ¿Y la perspectiva académica quién la dio? Rafael Gil Bracero. Es catedrático de Historia Contemporánea y presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica. Una voz autorizada, entonces. Sí, y empezó fuerte, citando la causa contra Pérez Larios. Decía que fue fusilado por el bien de nuestra gloriosa santa causa. Para Gil Bracero, eso demuestra la intención, eliminar al contrario. No era un acto de guerra normal. Claro, desmonta la idea de alzamiento nacional, ¿no? Justo. Argumentó que si hubiera sido nacional, pues no habría habido guerra civil. Incluso mencionó que la Guardia Civil de Álama, al principio, se opuso a la sublevación. ¿Qué dato? Y dio cifras de la represión en Álama, sacadas de archivos franquistas, ¿eh? Habló de 24 víctimas republicanas frente a 306 víctimas causadas por la represión franquista. Y dijo, con nombres y apellidos. La diferencia es enorme. Sí, describió una represión sistemática después de la ocupación. Y habló de la desbandá, esa huida por la carretera de la costa hacia Almería. Un episodio terrible. Sí, y el artículo recoge que comparó esas escenas de gente huyendo bajo las bombas con imágenes recientes de Gaza. Una comparación muy dura para ilustrar la tragedia. Exacto. Y citó a Adorno. Las raíces deben buscarse en los perseguidores, no en las víctimas. Dijo que los victimarios fueron hombres corrientes y que ese tiempo de miedo a hablar se ha acabado. Un cierre contundente también. Y nos queda la intervención familiar, creo. Sí, la de un familiar directo, Juan Miguel Larios Larios, sobrino nieto del homenajeado. Que se llama igual, además. Sí, aportó detalles de la familia, de su conexión con industrias locales como el Molino San Francisco, pero introdujo un dato, bueno, muy complejo y doloroso. ¿Qué dato fue? Pues reveló que un hermano de Juan Miguel Pérez Larios, que se llamaba Jerónimo, fue asesinado en 1936, pero por republicanos, en Vélez, Málaga. Madre mía, ¿la misma familia? En ambos lados. Exacto. Es que eso muestra la tragedia de la guerra civil de una forma brutal. Familias divididas, hermanos enfrentados. Rompe cualquier visión simplista, ¿no? Del conflicto como buenos contra malos. El dolor estaba en todas partes. Totalmente. No se trata de equiparar represiones que Gil Bracero dejó claras las diferencias numéricas y cualitativas, ¿eh? Sino de ver el sufrimiento humano en toda su complejidad. Y bueno, este testimonio familiar cerró un acto que, en resumen, buscó recuperar a Pérez Larios no solo como víctima, sino como ejemplo de valores democráticos, de compromiso social en tiempos dificilísimos. Y como símbolo, su foto quedará expuesta en la Casa del Pueblo de Alamasa, ¿verdad? Que eso es. De forma permanente. Pues sin duda un homenaje necesario para entender mejor el pasado y, como decían varios ponentes, para reforzar los pilares democráticos de ahora. Uh-huh. Recordamos que todos los detalles, las fotos, el vídeo completo del acto, todo está en la noticia de Juan Cabezas en alama.com. Seguimos preparando más información para todos ustedes. Así es. Juan Cabezas, que nos acompañó en la entrada y que ahora nos despide con la sintonía de salida. Gracias por escucharnos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.